Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de volar, tiempo de músicas más pegadas a la tierra, de músicas tradicionales, de world music y de músicas en general, como siempre. Bueno, empezamos. Zal Sissoko, ese trabajo que sacó en 2019 se llama Cora Flamenca. Esto es Maliba, el Imperio Mandinga. Zal Sissoko y este mixto de cora con flamenco que ya tiene pues unos añitos. Wizkid es de Nigeria. El trabajo se llama Made in Lagos y bueno, por aquí gente colaborando. En este caso esto se llama Blessed y lo canta pues con Damian Marley, el hijo de Bob. Allá va. happy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. I might be rough around the edges, maybe yes. I keep it nappy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. Self-preservation, self-elevation. These kind of these days deserve celebration. No hesitation, no reservation. Go for the big leagues, no relegation. Let's celebrate life, kick back and take five. And give thanks to the source that create life. To see a sunset or see a sunrise. And see my son born with these same eyes. To see my son smile bright in every grey sky. He's growing so fast, that's why every day I give it 100, now stop at 90. Praise the Almighty, the Father and 90. I'm feeling blessed, oh. Say tonight me and my guys, we don't plan, baby. Go stress, oh. Say tonight me and my guys will be down, yeah, do. Make I tell you, say my life is like a movie. And if I tell you all these things, I don't say truly. Say my eyes don't see before my life come be. Say many try to fool me, but I dey pray for my enemies and truly. And I dey pray for my kids, that's my blessing. Pray for the friends I lost, I pray you never see no loss. Yeah, cause one pressure, feet on two pressure. I don't see where pressure make man record. Yeah, so make you live your life with judge and no regret. When man pressure, now got it. Man don't get control, my brother make you know. Life where I dey live, say I dey live, I'm on the low. Hustle every day, I'm willing just to take control. Never buy the money, man, I'm staying in my zone. Yeah. Say tonight, man, feeling blessed, oh. Say tonight, me and my guys, we don't plan, baby. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Say tonight, man, no go stress, oh. Say tonight, me and my guys, we don't plan, baby. See, I don't wanna talk about the things that go really make me down tonight. Say, I don't wanna talk about the things we go make me frown tonight. Say, I just wanna hold on to my corner with my lady, make she cool me down. Say, I just wanna hold on to my corner with my lady, make she cool me down. I might be rough around the edges, maybe yes. I keep it nappy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. I might be rough around the edges, maybe yes. I keep it nappy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. Say tonight, man, feeling blessed, oh. Say tonight, me and my guys, we plan, baby. Oh, oh, oh, oh, oh. Say tonight, man, no go stress, oh. Say tonight, me and my guys, we plan, baby. Ọmọ gbogbo jẹ́ ká gbé bọ́dì, tó bá ti dárọ́ jẹ́ ká ṣe bọ́dì. Ọmọ gbé mú máa ṣe nọ́mà, tó bá ti ṣe nọ́mà máa gbé númà. Bien, pues bueno, una producción muy de cara a Occidente. Muy moderna, diríamos, por ahí suena ese terrible Harmonizer que nos espanta a algunos, pero bueno, si habéis oído, pues los músicos saben tocar un poquito, ¿eh? Y bueno, las líneas que hace Demian pues no quedan mal. Bueno, vamos con música más natural. Ellos son Biswamo Han Bat, Yevi Echen y Bela Fleck. El trabajo se llama Tabula Rasa. Y esto es la canción que lo cierra, The Dancing Girl. The Dancing Girl, take one. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Wiswa Mohan Bharat con la guitarra hindú, Yevhen Chen, y Bela Fleck con el banjo, y así sonaba de bonito. Bueno, vamos con otro trío, Toto Bona Lokua. Pues ellos son ni más ni menos que Gerald Toto, músico de francés, el Richard Bona, Camerún, y el cantautor del Congo, Lokua Kanza. Ellos sacaron un primer disco, se llamaba pues así, Toto Bona Lokua, y en 2019 sacan este Bondeco, y allá va Júbile. Oh, son el lado si ya hubo son. Tutó, Richard Buona y Locua Canza. Pues vamos ahora con una pareja, Vie Farca Touré con Julia Sterling, el hijo de Ali Farca, un prodigio en la guitarra, y la preciosa voz de Julia Erlestin. El disco se llama Turistas, Turistas, y esto es una versión de In the Pines. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines where the sun never shines. I shivered the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines where the sun never shines. I'll shiver the whole night through. My husband was a railroad. Killed half a mile from here. His head was found in a driver's wheel, and his body has never been. Oh girl, girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the In the pines, in the darkest pine, a mile and a half from here. Farca Touré con esta versión de In the Pines, que sabéis que es un tema tradicional, que ha versionado hasta Nirvana. Bueno, estos son Yulara y esto se llama Onna Masiguaya. We'll be right back. Bueno, Yulara, y este pieza de formato Lunch, un combo situado en Londres, bueno, mezclando un poco pues de world music, pues en este caso con Lunch. Vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Y como lleva una temporadita así comportándose como un troll, vamos a poner las Trollfest, un grupo de metal noruego. El disco se llama Canciones de Hadas o Cuentos de Hadas Noruegos. Y esta es la canción que lo abre, que se llama algo así como Fjosnissens Fjaseri. We'll be right back. pues hemos pasado de la fiesta de los trolls a Thomas Mafumo con los Blood Unlimited, Tanzania. Esto era Tino Danana, con un toque ska, por cualquier lado que lo miréis. Y nos vamos al Congo de Cutie Mangos, Hunting. Bien, era Cutie Mangos. Vamos a subir al continente africano. Como veis, estamos hoy, pues casi todo el viaje por África, con sonidos pues más o menos actuales o no tan actuales. Estos son Tammy Cress, ellos son argelinos, hacen eso que se llama el blues del desierto. El trabajo se llama Tamotait y esto algo así como Ad Satnan Idhan. أنا في ذاك الإنسان، أنا بركان من الحزن سيء. Y su luz del desierto. Nos vamos en cambio ahora a Kenia. Ella es Susana Owillo. Empezó como dúo. Ella es de Nyakach, en un pueblo cerca de la capital. Y bueno, no me acuerdo. Formaban un dúo ella y Salí. Y Salí, ella y Salí. No, ¿sabéis estos momentos en que se os va todo de la cabeza? Pues bueno, es uno de ellos. Salí Oyugi, sí. Y pues hacia los 2000 empezó a hacer su carrera en solitario. Salió de Kenia y volvió luego a Nairobi. Y es donde tiene centrado su, digamos, su punto de partida. Esto es un trabajo de 2017, Mama África, y esto se llama Sandore. Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sandore, Sand Bueno, era Susana Agüillo. Un trabajo con ese trompeta por ahí lejana que le da ese brillo a la canción. Y vamos con más metales. Ellos son Horn of Kemet, un grupo afincado en Londres que, bueno, bascula entre el jazz, la música caribeña y la música africana, y sobre todo un espíritu de hacerte bailar. Yo los vi en Pirineo Sur ya hace unos cuantos años y merece mucho la pena el directo. Esto se llama Envision Yourself Levitating. Thank you. Bueno, eso no es Kemet. Seguimos por África, aunque en este caso el África viene virado desde Londres. Profesor Wassa, no, profesor Wassa, pues sigue por allá, por África. Esto se llama Iban y Abuelo. Ma get potay do nyaw yow ci xareti andat bay fa yu ñer ñer yo am ni la war ma get potay yo mi de waw ke ne da fal de u yo fal de de mom noru la am ni la war ma get potay de man de ci de bari de man de ci de bari bu ma kay ko te nga def yeb lu fal andat bay fa yu ci gar am ni la war ma get potay andak yow ci kër sang bi de andak bébé ci bañ bañ tay fal yow mi ngeen na yow kenn nga ma nga andak yow ba Touba fal andak yow di be jéfal yermande ci kër bañ yermande ci kër bañ Profesor Wasa, y bueno, sí, ellos son senegaleses malienses, pero el grupo está constituido en Suiza. Así que, bueno, pues algo parecido a lo de Son of Kemets. Como habéis oído también, aparte de Afrobeat, que se oye por ahí, puesto con unos trocitos de jazz particularmente interesantes, desde Lausana. Bueno, nos vamos a Mali con Moussa Ngaré y Timbuktu, el último trabajo que ha sacado este año. Esto se llama Demisim. Yoli yoli la nya di beken kuli di musolu yo wolo ka gele nima wolo musolu wolo ka gele nima que ha sacado Musangaré, la verdad es que suena tremendo. Bueno, vamos con otro trío, Mamadou Diabaté, Jeff Land y Bobby Sink, también pues mezclando instrumentos de cuerda desde Australia, desde la India y desde Mali. El trabajo se llama Jan Jan y esto es We Brought You Here. Thank you. tres tablas, cora y guitarra hawaiana son aquí, en este We Brought You Here. Ellos eran Mamadou Diabaté, Jeff Lynne y Bobby Sin. Vamos con Lionel Luque. Seguimos con las cuerdas. Lionel Luque es de Benin, Luque, perdón, estoy pronunciando mal. Es un guitarrista consumado, con un montón de influencias de jazz, de George Benson para arriba. Y bueno, él reside normalmente en Costa de Marfil, que es donde aprendió música. Viene de una familia bastante pobre. Cuenta que le ponía pues cables a la guitarra porque no tenía para cuerdas. Y claro, se acabó cargando el mástil, se tuvo que arreglar un carpintero. Pero bueno, estudió al final en Berkeley y es un guitarrista más que consumado. El trabajo se llama In a Trance, en trance, y esto se llama Mi Bad Pola. Thank you. Bueno, pues era Lionel Luecke y habéis oído que, como decía Scat, con la guitarra a la vez que tocaba. Él, como decía, es un guitarrista más que consumado. Bueno, pues vamos a ir despidiendo porque el tema que viene ya es un poquillo largo. Así que ya sabéis lo que decimos siempre, sed buenos o no, lo que queráis, no cojáis lo que no es vuestro. Pero sobre todo, el martes que viene estaros por aquí para oír los Tres Cuervos. Esto es Anansi Cissé, él es un tremendo guitarrista y productor maliense que está en Bamako y que bueno, pues esto es su último trabajo, se llama Anura y os extraigo de aquí este Tiago, que quiere decir educación. Y con ello pues nos despedimos hasta el martes que viene. Adiósito. was somebody.